Estamos tratando de cubrir esa falta de pago en uno de los hoteles, si no de mayor prestigio, sí de mayor popularidad del sur de Lanzarote, de la zona de Playa Blanca. Hablamos del Hotel Corbeta. Y durante estos días pues están juntando varios trabajadores, tratando de manifestarse de forma pacífica, pero haciéndose notar, haciendo ruido, para que de una vez por todas le paguen esas nóminas que tienen pendientes. Hemos conocido el caso de un trabajador de este hotel que, bueno, pues sufrió una dolencia que nos va a explicar ahora, y bueno, pues así a modo de titulares pidió la baja, baja reconocida oficialmente por la Seguridad Social, por su médico, y de repente pues no se respeta desde el punto de vista del hotel, llega un burofax donde se le despide. Hola amigo, gracias por tu tiempo. De nada, buenos días. Cuéntanos un poquito, o amplíanos esa información, ¿qué es lo que realmente te pasó? Bueno, mira, yo estaba de vacaciones. Me voy al médico porque me dolía mucho la espalda, hacía tiempo, incluso estando trabajando. Quiero deducir que parte de esos dolores de espaldas eran por el trabajo, ¿sabes? Sí. Venía la consecuencia del trabajo, de las horas que metíamos y del trabajo, porque había poco personal y... Define horas de trabajo, que en vez de ser 8 eran más. Bueno, que claro, tienes hora de entrada pero no de salida. O sea, que entras a las 9 de la mañana y no sabes cuándo sales. Claro, si hay poco personal para trabajar, pues igual sales media hora más tarde, una hora más tarde, porque hay que hacer el trabajo. Eso es lo que hay. Y a consecuencia de eso, cogí la baja por la espalda. Que podría ser una lumbalgia, ¿no? Sí, es una dorsálgica, una escoliosis dorsálgica creo que es. Es un enviamiento de la columna vertebral. Que eso necesita un tiempo de reposo. Claro, y aparte ahora tengo que ir al especialista para que lo valore, a ver si hay que operar o no hay que operar. Entonces, pues eso. Y luego, un día, llego a casa y me encuentro un burofax del hotel en el cual estoy despedido. ¿Motivos? Sinceramente, bajo rendimiento y desidia en el trabajo. ¡Qué disparate! Claro. ¿Pero tú viniste aquí a trabajar para ganarte la vida dignamente o para complicarte la vida? Hombre, yo vine para trabajar y ganarme la vida. ¿Pero no obtuviste ese resultado? No, ninguno. Porque además de todo eso, del tema del despido, de que sufres esas dolencias motivadas por seguramente un montón de carga del trabajo, tendrías que andar levantando pesos o estar a lo mejor en posiciones que no son nada agradables. Además de todo eso, llevas 4 o 5 meses sin cobrar. Sí, llevamos casi 5 meses sin cobrar. ¿Y de qué vives? Pues mira, voy tirando y aparte de mi familia, que me va echando una mano, porque yo tengo una hipoteca, tengo que pagar una hipoteca. Pero esto es fuertísimo. Es decir, pero si tú tienes la responsabilidad de ir a trabajar, ¿cómo el quien te contrata no tiene la responsabilidad de pagar el Hombre, trabajo? Eso debería de ser así, pero bueno, es que el dinero por algún sitio se tiene que ir. Porque el dinero tiene que entrar, porque los clientes gratis supuestamente no vienen. Es una cosa que yo nunca he entendido. Pues si hay clientes, tendrá que haber entradas de dinero. ¿Dónde va? No lo sé. Pero los trabajadores están sin cobrar. Qué disparate. Me decías que llevaba 5 años trabajando y no es la primera vez que dejan de pagar. No. Esto ya viene de largo, Viene de largo. Siempre ha sido así. A un mes te ingresaban 300, otra vez te daban 500, pero claro. ¿A cuenta gotas? A cuenta gotas. Y con eso tú no puedes organizar tu vida. Y siempre tienes cosas para ir arrastrando por detrás. Pero qué vida, ¿no? Es decir, casa, trabajo, trabajo, casa, lunes, martes, enero, febrero, siempre trabajando y claro. No puedes disfrutar prácticamente de nada porque seguramente cobras menos de lo que deberías, porque claro. Suele ocurrir, ¿no? Uh-huh. Que se trabaja y sí, la remuneración suele ser inferior y aún encima ni vacaciones ni nada. Es claro. Decir, y cuando tenías a lo mejor, dices, bueno, tengo ahí una extra que me van a pagar, no llega nunca. Es que no te llega porque aparte yo salgo de vacaciones, yo no me puedo ir a ningún lado porque no tengo dinero, porque el poco dinero que tengo lo tengo que invertir en mi casa, en pagar la hipoteca y en pagar mis gastos. Esto es una esclavitud, ¿eh? Bueno. Pero al menos, como digo yo, me quito un cáncer de encima. Ahora lo que quiero, que me paguen lo que me deben y olvidarme del hotel y empezar a trabajar normalmente. ¿Podría ocurrir que tuviesen que readmitirte? Lo dudo, porque una vez si me ha despedido, dudo que me readmita. ¿Te interesaría que te readmitieran? Si te soy sincero, no. Para estar sin cobrar, no. ¿Prefieres borrón y cuenta nueva? Borrón y cuenta nueva. ¿Tienes novia, mujer? No, tengo nada. O sea que te ayudarán otro tipo de familia. Claro, me ayudan mis padres. ¿Qué disparar? Es que tengo que recurrir a ellos, no tengo más. Que no ocurra nunca, pero la situación es crítica. Es decir, imagínate, tío, que pasan los meses y no se cobra, el banco te reclama y... Hombre, claro, y aparte que son intereses, que va subiendo, como me pasó a mí. ¿Eso no se puede reclamar al hotel por falta de pago? Es... ¿Hay unas consecuencias? Hombre, me imagino que sí, pero eso tendría que hablarlo con el abogado. Eso ya no sé cómo iría. ¿Soluciones a corto, medio o largo plazo? A largo plazo, porque esto tal como va... Pero el hotel está lleno. Claro que está lleno. Y ha sido un hotel que desde el año pasado siempre ha estado funcionando a tope. Cuéntame del hotel por dentro. ¿Qué me puedes decir sin complicarte la vida? A ver, el hotel por dentro está muy bien, es muy bonito, bien organizado. Eso dicen que sí, que es muy bonito. Sí, es muy bonito. Es un hotel, la verdad, que es muy bonito. El trabajo es un trabajo bien, pero se llevaría mejor si te pagaran. Y la gente que te viene a trabajar, muchas veces vienes sin ganas, normal, no cobras, tienes problemas, muchas veces vienes sin ganas, pero le sacas el trabajo. Háblame del turismo que viene a este hotel. ¿Es de media calidad, baja, deja propinas, no deja nada? No, exige... El turismo que viene, aparte que viene, tenemos, bueno, teníamos, diría como estoy fuera, muchos clientes fijos, incluso de Mundo Senior, que venían todos los años y son clientes que incluso tengo contactos con ellos a través de teléfono. El cliente, la verdad que muy bien. Y muy buenas amistades hemos hecho dentro con ellos. O sea, en ese aspecto no me quejo. Y por último, háblame de la dirección. Me parece que es un poco una secta, ¿no? Me dicen que el director está emparentado con la gobernanta, todo queda en casa, claro. Que no tiene ni idea de dirigir. Hombre. Y que incluso ha ido al ayuntamiento a pedir que se prohíba. Es que me da la risa. Porque en la Constitución dice que todo ciudadano puede manifestarse de forma, pues, ética, ¿no? Como es ahora aquí, ¿no? Tienes un derecho constitucional, claro. Ajá, entonces, ¿la dirección? Yo la dirección, la verdad que, mira, no he visto un director en mi vida como este. ¿Por qué? Porque es mentira tras mentira. Reuniones que convoca para explicarte las situaciones, te dice una cosa, al día siguiente es otra cosa, te promete una cosa, no la cumple, y así llevamos arrastrando siempre. Bueno, te iba a hacer la última, te dije que era la última pregunta, pero la última es esta, para no molestarte, porque sé que estás ahora mismo muy liado. ¿El resto de compañeros conoces que viven situaciones parecidas o peores? Mira, es que conmigo han sido 3 casos de despido. ¿Qué quieres decir? O sea, estando de baja también los han despedido. O sea que, y el resto de compañeros, muchos ahí siguen trabajando. Yo no sé, ni quiero saber si tienen dinero o no tienen dinero, pero yo te digo sinceramente, no sé cómo aguantar. Mira, amigo mío, no te preocupes, lo que sucede conviene. Yo estoy convencido de que dentro de unos meses te vas a reír. La situación es pasajera, es un péndulo, no va a quedar... O sea, hubiera sido peor que te hubieras quedado ahí. Trabajo hay, claro. Y ya verás cómo va a cambiar la cosa. Y... Es que yo pienso eso, que trabajo hay. Yo no nací en este hotel, o sea que... Exactamente. Hay que seguir para adelante y luchar por lo mío. Ánimo y fuerza. Muchas gracias.